Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chirane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 47 emisoras que nos difunden en buena parte del universo conocido. Un programa que, como sabéis, se fundamenta en las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta. Todos los meses repasamos la Transglobal World Music Chart. Es una lista de discos recientes de estos tipos de música con raíz de todo el planeta, confeccionada por 58 panelistas que se ubican en los 5 continentes. Estos panelistas seleccionan sus discos favoritos, los más interesantes, entre aquellas propuestas recientes de todo este universo de músicas, y de ahí salen una lista de 40 discos. También cada mes en Mundofonías lo repasamos a nuestra manera. No repasamos los 40 discos, tampoco los 10 primeros, sino que destacamos algunos de ellos, escuchamos y presentamos por primera vez otros. En fin, hacemos un repaso libre que esperamos que os guste. Y hemos abierto con una artista de Zimbabue, Hope Masike, un disco que lleva por título The Exorcism of a Spinter. algo así como El exorcismo de una soltera. Un disco donde el tema del cambio de roles para las mujeres en África, por ejemplo, está muy presente. A esta artista la conocemos por formar parte del grupo Monoswezi, que ya ha publicado 3 discos. Ya desde hace tiempo les venimos siguiendo la pista, y el nombre de aquel grupo hacía referencia a las 4 nacionalidades de los artistas que lo componen: Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue. Y una de las representantes de Zimbabue era esta artista, que ahora hace llegar al mundo su primer disco en solitario y también alcanza el puesto número 35 en la Transglobal World Music Chart del mes de agosto. Ella canta y toca la mbira, una especie de piano de pulgar, de las muchas variantes que existen en África, una caja de madera, generalmente con láminas metálicas que se pulsan con los pulgares. Pues bien, ese es su instrumento principal, también canta. Y da paso a que continuemos con más discos celebrados en esta Transglobal World Music Chart del mes de agosto. Nos vamos ahora con un frenético encuentro húngaro-polaco del violinista Laiko Felix y los también violinistas e intérpretes de otros instrumentos de cuerda, Wołosi. Hemos escuchado el disco conjunto de dos proyectos musicales, podríamos decir, un artista, por un lado Laiko Felix, desde Hungría, con una larga trayectoria, y el grupo Vowosi, que también ya lleva unos cuantos añitos deleitando a sus seguidores. El sello húngaro Fono edita este trabajo conjunto de gran factura, pero en el que a lo mejor estar en ese punto trepidante todo el tiempo hace que se pierdan algunos otros matices. En todo caso, una magnífica propuesta y un disco que llega al puesto número 32 en la Transglobal World Music Chart del mes de agosto. Y ese mismo sello húngaro, muy interesante, Fono, nos propone otras grabaciones que en este caso van directamente a la tradición, iba a decir más pura, en realidad ninguna tradición es pura, todas son resultado de la convivencia, la mezcla, el encuentro de las gentes a lo largo del tiempo y del espacio. Pero en todo caso sí que es la tradición más auténtica, la que representan los artistas que nos visitan a continuación. Vasi Levente y Vrenchan Anita, en un disco que recoge las tradiciones musicales de Kostelek, que es como se llama en húngaro, Kosnea en rumano, una localidad de Transilvania, geográficamente en Rumanía, pero con importante población húngara y gitana, principalmente el pueblo Chango, escrito Xango con CS al principio, en húngaro, una población que habla un antiguo dialecto húngaro y que tiene muy arraigadas las tradiciones populares. Escuchamos ya a Vasi Levente, Vrenchan Anita, con este disco que se sitúa pues un puesto por encima del que escuchábamos antes de Laiko Felix y Vowosi, que estaban en el 32. Ellos están en el número 31 de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto del 2019. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Su mamá lo parió en cuero, sin camisa y sin calzones. ¡Danga, pindanga, pindanga, pirundero! Pues de la música tradicional auténtica de los húngaros de Transilvania nos hemos ido con la música tradicional auténtica del Caribe colombiano, con este recopilatorio Anónimas y Resilientes, que recoge grabaciones de artistas populares no profesionales de distintas poblaciones que atesoran esa tradición, esa riqueza, de la forma más auténtica. Una iniciativa súper loable, desde luego, estamos muy agradecidos a que se hagan cosas de este tipo, del productor Manuel García Orozco, también conocido como Chaco, que ha reunido a estas artistas populares de diversas poblaciones. Por ejemplo, aquí la voz cantante era la de Rosita Caraballo, de la población de María la Baja. Pues les ha reunido para hacer este disco que deje constancia de todo ese acervo musical. Hemos escuchado la pieza Pindanga Pirundero, un fandango, como digo, incluido en este disco que firman colectivamente todos estos artistas como Voces del Bullerengue y con el título del disco Anónimas y Resilientes. Un disco que se sitúa en el puesto número 23 de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto del 2019, que es lo que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Recordamos que la Transglobal World Music Chart es una iniciativa precisamente de los que hacemos este programa, Mundofonías, junto con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. En torno a esa idea hemos reunido una red de 58 divulgadores por todo el planeta que mes tras mes publican lo más selecto, interesante, fascinante de la producción discográfica de las músicas populares del planeta. Lo que viene a continuación pues puede tener alguna conexión con lo que hemos oído, aunque también es totalmente diferente. Desde luego el hilo conductor puede ser la cultura afroamericana, pero si aquí escuchábamos artistas totalmente anónimas y resilientes, aquí nos encontramos con una auténtica estrella que todo el mundo conoce, nada menos que el guitarrista Carlos Santana. Santana acaba de publicar un disco titulado Africa Speaks, África Habla, en el cual explora las conexiones de su música con diversas influencias africanas que en realidad ya están presentes en la música y en la cultura afroamericana. Y en este disco ha contado con una aliada musical y vocal que viene de España, como es Buica, Concha Buica. Así que bueno, a ver qué os parece Santana con Buica, el disco Africa Speaks y esta canción que quizás es en la que Buica saca un poquito más su vena flamenca al cantar Luna Hechicera. Soledad, soledad. castigo frente a los amigos. Qué mala suerte la mía, porque no puedo olvidarla. Ay, ay. Me quemo la y aunque tú lo niegues todo, la luna fue testigo. Y no, no, no, ya me ganó la suerte. Absolutamente todo. Maldito sueño. Maldito sueño. Todo fue mentira. Completamente todo. Maldito sueño. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y como veis, el Caribe colombiano nos sigue reclamando con otra producción discográfica titulada De Palenque a Matongé. El Palenque, pues ya sabéis, es esa villa colombiana famosa por ser refugio de los que huyeron de la esclavitud y constituyeron una comunidad independiente y libre en aquellos duros tiempos y además donde se conserva ese lenguaje, ese idioma, el palenquero, uno de los pocos idiomas criollos emparentados con el castellano que existen en el mundo. ¿Y Matongé a qué se refiere? Bueno, pues eso se refiere a dos cosas, y además las dos vienen a cuento. Primero es una zona, un barrio, un distrito, podríamos decir, de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Y por otro lado, es como se conoce también a una zona de Ixel, que es uno de los municipios de la región de Bruselas, en Bélgica, donde se concentra, por cierto, una gran cantidad de población de origen congoleño. Y es que, de hecho, lo que es la actual República Democrática del Congo, antiguamente llamado el Zaire, en el tiempo colonial era lo que se conocía como el Congo belga. Una dominación colonial, por cierto, que, aunque no sea uno de los pasajes de la historia que más se estudie, albergó uno de los más grandes holocaustos, genocidios y desastres humanitarios de la historia reciente de la humanidad. En todo caso, este disco sirve para reflejar esa hermandad, en este caso, entre la comunidad de origen africano y las comunidades de, también al fin y al cabo, de origen africano, afrocolombianas, en este caso, del otro lado del océano, tomando como punto de referencia donde se ha hecho el disco, en Bélgica. Y este disco de Palenque Amatonje es el resultado del encuentro de Dizzy Manjeku por la parte congoleña y el grupo Ale Kuma por la parte colombiana. Y después de escuchar esta pieza, Cuando el silencio te nombra, y este disco situado en el puesto número 11 de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto, pasamos al número 9, donde nos encontramos con esta voz portuguesa, la de Nisia. Senta-se ausente na cama onde não se deita e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. Sempre tu, sempre que canto o meu fado, é quase o teu corpo nu, quase, quase que ao lado. Tenho a noite por exílio, a tua ausência por lei. Venha o fado e meu auxílio, ou nunca mais cantarei. O corpo sente-se ausente acabam de não se deitar e sabem melhor presente que a noite não aceita. Ai meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora, por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. Pues ahí teníamos a Misia interpretando esta pieza Ausencia. Forma parte de su disco Pura Vida, que como comentábamos entra en el puesto número 9 de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Nos llamaba tremendamente la atención esa combinación, ese diálogo, ese contraste entre la voz de Misia, los instrumentos acústicos típicos del fado, la guitarra portuguesa, la guitarra de fado, etcétera, con esa guitarra eléctrica punzante de Claudio Romano, que también apuntalaba ese sentimiento trágico, podríamos decir, de la interpretación de lo que acabamos de escuchar. Y vamos a continuar en Mundofonías con algo bastante más saltarín, podríamos decir, y con otro artista bien famoso, que en este caso llega al puesto número 7 directamente. Es la entrada más fulgurante de este mes de la Transglobal World Music Chart en agosto del 2019. Se trata de Boban Marković y su orquesta, la Boban Marković Orquesta. Hace poco escuchábamos a su hijo Marko Marković con motivo de su presencia en el Festival de Forde en Noruega, donde pudimos disfrutar de su música. Y a Boban Marković, por cierto, también hemos visto recientemente en otro festival europeo, en Globaltica, en Polonia. Particularmente, os he de decir que tanto el concierto como el disco no son de los que más me motivan. Este último trabajo de Boban Marković, que tira, digamos, un poco por el camino más fácil del pachangueo, como solemos decir por aquí, sin mucha complicación. Y el concierto también fue un poco así, el que pudimos ver en Globaltica, en Polonia. A ver qué os parece a vosotros. Vamos a escuchar esta pieza. Forma parte del nuevo disco de Boban Marković titulado Mrak. Y aparte de la crítica que se le puede hacer, no deja de ser música para bailar, disfrutar y hacer lo que queráis con ella. Así que vamos a escucharla. Esta pieza titulada Grom, que nos trae Boban Marković Orquesta. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Mi suegra. Mi suegra suerte. Seguimos en Mundofonías. Hoy toca repaso de la Transglobal World Music Chart, una iniciativa impulsada por el equipo de este programa Mundofonías, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, por nuestros colegas también de World Music Central en Estados Unidos. y también por todos los panelistas que orbitan en torno a esta iniciativa y que se ubican en los 5 continentes, 58 en la actualidad. Y un artista que normalmente tiene buena acogida, lo cual es bastante comprensible, dada la calidad de la misma, es Mara Aranda, una intérprete valenciana con una especial orientación en su carrera hacia la música sefardí. No solo ha tocado otros diversos palos, músicas y géneros, pero en los últimos años es lo que más predomina, especialmente a raíz de iniciar esa trilogía de discos sobre la música sefardí en la diáspora, es decir, en los diversos lugares, especialmente del Mediterráneo, donde fueron expulsados los judíos en los tiempos de los reyes católicos. En esa época de lo que hoy es España, se expulsaron judíos moriscos en un episodio de lo que modernamente llamaríamos limpieza étnica. Pues bien, el último de los trabajos de Mara Aranda está dedicado a las tierras de lo que hoy es Turquía. Las canciones, como veis, están cantadas en judeo-español, en la lengua sefardí, muy similar al castellano actual, pero que también tiene notables diferencias. Esta pieza se llama Mi suegra es buena. Es decir, mi suegra es buena, solo que en vez de suegra es suegra, con una F que aparece ahí. Y lo que desde luego es buena noticia es que este disco Sefarad en el corazón de Turquía alcanza el puesto número 2 de la Transglobal World Music Chart. Ella es, como digo, Mara Aranda y toca, por tanto, desvelar qué artista alcanza el puesto número 1. Pues bien, tenemos aquí a un artista de Benín, en África Occidental, con un disco titulado Celia. ¿Y quién es esa Celia? Pues no es otra que la gran Celia Cruz, la enorme artista cubana. Así que Angelique Kidjo se fija en el repertorio de Celia Cruz para este disco homenaje, llevando a su terreno piezas como este Cúcala, con el que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, edición dedicada al repaso de la Transglobal World Music Chart. Una lista y una serie de iniciativas que podéis visitar en su web transglobalwmc.com. Ya de paso podéis acercaros por la página de Mundofonías, mundofonías.com, donde tenéis todas las listas de las canciones, títulos, nombres, etcétera, etcétera. Los programas listos para escucharlos cuando queráis. En fin, pues un montón de posibilidades. También os podéis contactar y encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 47 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y nos despedimos ya con Angelique Kidjo, evocando el espíritu de Celia Cruz. Hasta pronto. Salud. Cucara, cucara, cuca, cucara, que ya sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, ¿qué se hace? Cucala, cucala, cuca, cucala, ¿qué ya sabe? Cucala, cucala, cuca, cucala, ¿qué ya sale? Está moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, ¿qué ya sale? Que es un tormento, tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. ¡Sale azúcar! brilla como el agua. Pálenle, porque siempre está. Tambo, la roye.